Si tú tienes alguien que te quiera más que yo, dímelo pa' no mirarte, dímelo pa' no cantar más versos lindos como ayer te los canté. Dime qué pasó contigo, que estar junto a ti no te siento conmigo, no lo he podido entender. No veré la noche clara junto contigo sonriendo, me confunde tu mirada, háblame que no te entiendo. Me confunde tu mirada, háblame que no te entiendo. Y dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. Dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. El sol ardiente no me quema, mientras que tú calcinas mi alma. Pero déjame con mi pena, yo encontraré una luz de esperanza. Pero déjame con mi pena, yo encontraré una luz de esperanza. Y dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. Dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. Alba Yanema Laver, Jerry María Rosado y José Antonio Bauti. Así tenía que ser. Juan Carlos Rocha, María Angélica, Valentina y Valeria, con el sentimiento de siempre. Sé que Dios tendrá para mí un futuro mejor. Nena, como quieras quiero, y aunque siento que me mata el desespero y el miedo de perder sin explicación. Ahora me encuentro en un barco sin velero, sin nada y sin nadie que me indique el puerto para olvidarte y conseguirme otro amor. No veré la noche clara junto contigo sonriendo, me confunde tu mirada, háblame que no te entiendo. Me confunde tu mirada, háblame que no te entiendo. Y dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. Dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. El sol ardiente no me quema, mientras que tú calcinas mi alma. Pero déjame con mi pena, yo encontraré una luz de esperanza. Pero déjame con mi pena, yo encontraré una luz de esperanza. Y dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. Dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. Iván René Maestre y el profesor Plácides Martínez, el poeta de Saloa, en Barranquilla. Dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. Dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin tu amor ya no encuentro qué hacer. Dímelo, dímelo, dímelo de una vez, porque yo sin... Con cariño para Rosa Forbes en San Andrés, Isla. Si tú tienes alguien que te guste más que yo,

salí de mi cacharrito, sería quedarme sin alma. Me quedaría muy solito, la suerte me abandonara. Con su bella llanta de balón, las mujeres saltan de emoción y se va montando en mi carrito y me van llenando de besitos. Y se va montando en mi carrito y me van llenando de besitos. Lázides Martínez, el emperador de Saloa. Gonzalo Rubio y señora, muchas gracias. Y Telma, la biónica. Amigo, si estás sufriendo por problemas del amor, te consigues al carrito y arregla la situación. Es una vaina fregada, pero es la gran medicina. Pa' mujeres conquistadas no hay como la gasolina. Con solo arranca y pita, se asoman todos los hoyitos. Cuando voy a acelerar, mi carrito está llenito. Con su bella llanta de balón, las mujeres saltan de emoción y se van montando en mi carrito y me van llenando de besitos. Y se van montando en mi carrito y me van llenando de besitos. Doctor Fernando Avendaño en Bogotá. El de siempre. Ahí vengo a contarle la historia de un buen muchacho que se levanta temprano, tiene que llegar al colegio, quiere progresar. Él con tanto sacrificio vive estudiando. Y un día su mamá le dice, no hay para desayunar. Alcanza un manguito biche y echarle un puntico de sal. Pero no le importa, diario va estudiando. No lo doblega la dificultad. Por el contrario, con mucho entusiasmo, su resultado es digno de admirar. Su resultado es digno de admirar, porque estudiando va con entusiasmo. Soy esperancista, vivo en la esperanza de ser triunfalista, tengo mucha ganas. Soy esperancista y hombre de mi barrio La Nevada, La Ceiba y Francisco el nombre, y también soy de Altagracia, el esperancista noble de mi patria colombiana. Compadre Lázides Martínez, el poeta de Saloa. llegar al colegio no puede entrar porque le falta el escudo y con los zapatos rotos se puede volar. Logra entrar en el salón, pero un profesor le dice: usted no ha pagado, hay control de calidad, respete la disciplina, y lo manda a retirar. Como dice el dicho, de afuera vendrán y de nuestra casa nos sacarán. Quien no quiere caldo se le da tostaza, y si no le gusta le damos la ñapa. Quien no quiere caldo se le da tostaza, y si no le gusta le damos la ñapa. Soy el estudiante pobre que añora un feliz mañana, que añora un feliz mañana. Soy el estudiante pobre y yo soy de aquí de esta tierra, y quiero surgir por el bien de ella. Soy esperancista y hombre de mi barrio La Nevada, La Ceiba y Francisco el hombre. También soy de alta gracia, el esperancista noble de mi patria. De 4 meses me metí en un compromiso sin contar con el billete. Claro que soy pobrecito pero muy inteligente. Claro que soy pobrecito pero muy inteligente. Yo le hice a mi amor querido una cama de 4 orquetas. La tabla fueron de beba, que rapé de palme vino. Las almohadas de algodón, yo recuerdo que las hice. Pude fabricar un colchón con unos sacos de pique. Pude fabricar un colchón con unos sacos de pique. Y puya, aquí vengo cantando puya. Es puya de verdad, puya. Miren cómo la canto y puya, que los pone a gozar. Es que yo no ando trasteando, pa' mi vaina fábrica. Pa' mi vaina fábrica. Es que yo no ando trasteando. Es que yo no ando trasteando, pa' mi vaina fábrica. Y en la estación de Gamarra, Roger Cortés. Y en San Martín César, Rafael Martínez, pa'lante mi hermano, pa'lante. Robinson Ochoa y mi compadre Lázaro Martínez en la Loma César. Respetó una pa'l plato y también rato una cuchara. También pude hacer una soya y unos carteros de barro. Como me la sabía atada hice una maleta de palo. Como me la sabía atada hice una maleta de palo. A una vaca fallecida yo fui le saqué la piel. Para hacerle a mi mujer algo pa' que ande vestida. Traje de varios modelos, hice falta medio paso. La tanga también de cuero y me sobró pa' los zapatos. La tanga también de cuero y me sobró pa' los zapatos. Y puya, aquí vengo cantando puya. De puya de verdad, puya. Mire cómo la canto y puya, que los pongo a gozar. Y es que yo no ando trasteando, pa' mi vaina fábrica. Pa' mi vaina fábrica. Es que yo no ando trasteando. Es que yo no ando trasteando, pa' mi vaina fábrica. Compadre Eduard Márquez, en Los Caños, el hijo de mi amigo Gregorio. Augusto Rafael Madrid, en El Orgullo. Soñando el futuro, acaba de hacer el negocio de su vida. Sueña con un carro del año, último lujo, una casa grande para su madre querida. Mientras en casa su viejita está llorando por él, ansiosa espera que algún día llegue a los pies del Señor. Él prometió que hoy sería el último trabajo en hacer, que le dirían adiós a la pobreza en que se crió. Aquel muchacho cruza la calle contento, un maletín lleva en sus manos, producto de una extorsión. Ve un carro sospechoso y él sale corriendo. Sonaron tres disparos en el callejón. Pero tanto que le hablar, tanto le dijeron que buscara a Dios, que Dios era bueno. No recibió los consejos de su vieja, aquella anciana que en la casa lo esperaba. Le daba risa lo que la gente dijera, que el día de morir será uno solo, contestaba. Pero tanto que le hablar, tanto le dijeron que buscara a Dios, que Dios era bueno. Pero tanto que le hablar, tanto le dijeron que buscara a Dios, que Dios era bueno. Es de sabios buscar a Dios ahora que hay tiempo. Benito Otálvarez y Juan Urrutia en Barinas, y en el Arauca, Wilson Riva. En la soledad de la noche una ambulancia, con aquel hombre en emergencia se abre pasos. Del hospital le dan la noticia a la anciana, que se había dormido en la ventana esperando. Mientras los médicos luchan intensamente por él, muy mal herido intenta pararse, llama a su mamá. Pierde el conocimiento y así es poco lo que hay que hacer. Se ha desangrado, vuelve y reacciona, pero está muy mal. Aquella madre llega al hospital corriendo. Ya hicimos todo lo posible, ya no tiene solución. Fue la noticia que seriamente dio el médico. Él quiere verla como última petición. Pero tanto que le hablar, tanto le dijeron que buscara a Dios, que Dios era bueno. Con mucha angustia, casi sin poder hablarle, la anciana dice: hijito, repite conmigo una oración de fe. Y murió en aquel instante. Cerró los ojos y lloró a su hijo querido. Pero tanto que le hablar, hablar. Tanto le dijeron que buscara a Dios, que Dios era bueno. Lázaro Martínez Ávila en Barranquilla y Nora Ruiz, nuestra amiga en La Belleza. Me quisiera encontrar con el poeta pa' cantarle los dos el amor, y también al divino creador. Él quiso la sabia naturaleza y no espera que alguien cometa error para entonces cantar de puerta en puerta. Si usted tiene talento, la aprovecha, cántele a la tristeza y al amor. Si usted tiene talento, la aprovecha, cántele a la tristeza y al amor. El poeta no debe darse fama, siempre debe esperar que se la den. Y los temas para hacer sus poemas son la naturaleza y la mujer. Y si alguien se encuentra malherido, es mejor ayudarlo a levantar, sobre todo si bien lo han conocido y conoce su estilo de luchar. Sobre todo si bien lo han conocido y conoce su estilo de luchar. ¡Ojo! ¡Y Elías Díaz! ¡Mis amigos! ¡Doctor Fabio Mendoza! ¡Hombre noble! ¡Leo Ramírez! ¡Y los hermanitos Vinicio y y al poeta le quiero hacer saber que soy el mensajero de Saloa. Lo atendí un llamado que hizo San Pedro sin el permiso de Dios. Pero mi madre, que no sabía los motivos, exclamó en llanto, acaba de morir Vigilio. Pero mi padre, que no sabía la razón, exclamó en llanto, se murió del corazón. Pero mi padre, que no sabía la razón, exclamó en llanto, se murió del corazón. Por andar enamorado, se

contarle cosas bonitas de esas que tengo yo reservado. Para contarle cosas bonitas de esas que tengo yo reservado. Como yo estoy seguro que tengo un cariñito que no me olvida. Como yo estoy seguro que tengo un cariñito que no me olvida. Puedo brincar y saltar en la vida porque mi cariñito es sincero. Puedo brincar y saltar en la vida porque mi cariñito es sincero. Yo tengo que volver a cantar para que comprendas, mi amada, que dos seres cuando se aman se les es imposible olvidar. Yo tengo que volver a cantar para que comprendan, mi amada, que dos seres cuando se aman se les es imposible olvidar. Y en Malambo, Lázaro Martínez, mi hermanito. Entregarse uno completo es bello si tú eres correspondido. Ya sabes que mi amor es puro y cierto. Yo me siento casi muerto si no me encuentro contigo. Ya sabes que mi amor es puro y cierto. Yo me siento casi muerto si no me encuentro contigo. Mi pecho se siente muy complacido y me cuenta que no se cambia por nada. Y claro, un amor se ha conseguido. Ahora se encuentra cautivo en las redes de mi amada. Que me recuerda fiesta en mi pueblo. Con tamboras y acordeones, bellos recuerdos que siempre anhelo. Con tamboras y acordeones, bellos recuerdos que siempre anhelo. A mi compadre Víctor Meriño, su linda Zuleika. Los besos que me diste en la cabaña me hicieron librarme de mis tristezas. Ay, te quiero, mi corazón no te engaña, porque tú diste la talla, te sobraste de nobleza. Mi reina, pareces un girasol, me encantas, me tienes enamorado. Quisiera ser un gran compositor, hacerte versos de amor a mi cariño sagrado. Quisiera ser un gran compositor, hacerte versos de amor a mi cariño sagrado. Ay, ya tengo a mi morenita, que es lo más lindo que me ha pasado. Parece una virgencita que de los cielos se haya escapado. Parece una virgencita que de los cielos se haya escapado. Laurita y Lucila

llama playonera, que a los marinas les gusta. Guayabita sabanera, que es una sabrosa fruta. También la guanabanita, la aceituna y la cereza, el huesito y la pasita, se las voy a dar oferta. También les doy el maqueque y con él la garrapata, y el corozo que la gente le dice uvita de lata, y el corozo que la gente le dice uvita de lata. Ellas son pura culpa y tienen gustadera. Si la prueba le gusta y más quiere comerla, y más quiere comerla. Si la prueba le gusta, porque son pura culpa y tienen gustadera, y tienen gustadera. Gustadera, sabrosa, sabrosa. Como la gustadera de Juan Caoballe Jr. y José Mario Yandy, pura melodía. Ellas son pura culpa y tienen gustadera. Si la prueba le gusta y más quieren comerla, y más quieren comerla. Si la prueba le gusta, porque son pura culpa y tienen gustadera, y tienen gustadera. Azar Gutiérrez, José Méndez y Juan Francisco Jiménez. Me enguayabo cuando me acuerdo que me siento tan alejado. Me enguayabo cuando me acuerdo que me siento tan alejado. Esa tierra tan adorable, esa tierra donde nací, allá donde viven mis padres, lo más grande que hay para mí. Cuando yo llegue allá voy a cantar la melodía con emoción, porque allá a la orilla del Cesar a mí se me alegra el corazón. Porque allá a la orilla del Cesar a mí se me alegra el corazón. El emperador y filósofo de Saloa, Lázaro Martínez, mi hermano.

causa mucha admiración. El cuerpo que tiene lo sabe lucir, así como ella me la recetó el doctor. Dios pensó muy bien cuando hizo a la mujer, porque un hombre solo no tendría ningún valor. Sería como ver a los ríos sin los peces, o mirar la tierra y sin una hermosa flor. Sería como ver a los ríos sin los peces, o mirar la tierra y sin una hermosa flor. Todo el que pasa la mira, los jóvenes y los viejitos. Las chicas sienten envidia de su porte tan bonito. Las chicas sienten envidia de su porte tan bonito. Y es que tiene un no sé qué, un no sé dónde yo le vi. Y voy a mirarla otra vez, pa' ver si se acuerda de mí. Y voy a mirarla otra vez, pa' ver si se acuerda de mí. Oye, linda muchachita, cuando pasa tú me vuelves loco. Yo no sé qué es lo que tiene, cuando te miro yo me sofoco. Y es que tiene un no sé qué, un no sé dónde yo le vi. Y voy a mirarla otra vez, a ver si se acuerda de mí. Y voy a mirarla otra vez, a ver si se acuerda de mí. Usted sabe que el gran Pime lo recuerda todos los días. Usted sabe que el gran Pime lo recuerda todos los días. Primo Lácides Martínez, recibe mi buen día. Ilustre profesor Lácides Martínez, reciba del gran Pime Orozco un abrazo de hermano. Lo recuerdo siempre por su gran capacidad y su intelecto. Lo queremos mucho también en Coasi.